lunes 23 de mayo. El acusador y el acusado. En la profecía de Zacarías se nos da una muy vigorosa e impresionante ilustración de la obra de Satanás y de la de Cristo, y del poder de nuestro mediador para vencer al acusador de su pueblo. En Santa Visión, el profeta contempla a Josué, el sumo sacerdote, vestidos de vestimentas viles, de pie, delante del ángel, suplicando la misericordia de Dios en favor de su pueblo profundamente afligido. Satanás está a su diestra para resistirle. Por haber sido elegido Israel para conservar el conocimiento de Dios en la tierra, había sido, desde el mismo principio de su existencia como nación, el objeto especial de la enemistad de Satanás, y éste se había propuesto causar su destrucción. No podía hacerles daño mientras los hijos de Israel fueran obedientes a Dios. Por lo tanto, había dedicado todo su poder y astucia a inducirles a pecar. Seducidos por sus tentaciones, habían transgredido la ley de Dios y, habiéndose separado así de la fuente de su fuerza, se les había dejado caer presa de sus enemigos paganos. Fueron llevados en cautiverio a Babilonia y permanecieron allí muchos años. Sin embargo, el Señor no los abandonó. Les envió sus profetas con reproches y amonestaciones. El pueblo despertó, vio su culpabilidad, se humilló delante de Dios y volvió a Él con verdadero arrepentimiento. Entonces, el Señor le envió mensajes de aliento, declarando que le libraría del cautiverio y le devolvería su favor. Esto era lo que Satanás quería resueltamente impedir. Un remanente de Israel había vuelto ya a su patria, y Satanás estaba tratando de inducir a las naciones paganas, que eran sus agentes, a destruirlo completamente. Mientras Josué suplica humildemente que Dios cumpla sus promesas, Satanás se levanta osadamente para resistirle. Señala las transgresiones de los hijos de Israel como razón por la cual no se les podía devolver el favor de Dios. Los pide como su presa y exige que les sean entregados para ser destruidos. El sumo sacerdote no puede defenderse a sí mismo ni a su pueblo de las acusaciones de Satanás. No sostiene que Israel esté libre de culpas. En sus andrajos sucios, que simbolizan los pecados del pueblo que él lleva como su representante, está delante del ángel, confesando su culpa, señalando, sin embargo, su arrepentimiento y humillación, fiando en la misericordia de un Redentor que perdona el pecado y con fe se aferra a las promesas de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Páginas 170 y 171. Josué representa a aquellos que buscan al Señor y guardan sus mandamientos. Desde la caída, Satanás ha buscado traer reproche sobre la causa de Dios. La palabra de Dios lo presenta como el acusador de los hermanos. Al acercarse el fin, trabajará con mayor determinación para lograr que el pueblo de Dios caiga bajo condenación. Se lo representa mostrando los errores y faltas que él ha llevado al pueblo de Dios a cometer, como razón para que el Señor no los bendiga ni los guarde. Declara que es su derecho hacer con ellos lo que a él le plazca. Es imposible descubrir sus planes a menos que tengamos al Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Si no fuera por el cuidado de los ángeles celestiales, seríamos destruidos por la crueldad satánica. Y aquellos que buscan al Señor y se preparan para la venida de Cristo son el blanco especial de su enemistad, buscando constantemente de presentarlos con defectos delante de Dios, para intentar destruir la obra de Cristo en favor de su pueblo. Josué está delante del ángel de Jehová y Satanás se pone a su mano derecha para acusarlos. Pero el Señor lo reprende, diciéndole: Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Sign of the Times, junio 2, 1890.